Bueno, hoy es martes 19 de octubre. Acá en la Argentina son las 5 y 25 de la tarde y allá en España son las 22 y 20, 22 y Bueno, 20. depende en qué parte de España. Donde estoy yo es una hora menos. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, más o menos entre las 21, las 22 y las 17:30 estamos todos acá. Estamos Efectivamente. transmitiendo por la psicosocial.ar y por la Berisso Digital. Y la idea era un poco hacer un programa con amigos que están viviendo en España, sea porque sean argentinos, sea porque se hayan ido, sea porque han vuelto, y que me parecía importante porque hay como cierto parecido entre. Hay similitudes, hay diferencias, pero más me interesan las similitudes, ¿no? Estamos viviendo una época bastante difícil, bastante dura, pero también de muchos replanteos y de muchas esperanzas. Y una pregunta, amén de que cada uno, el que quiera contestar, que lo haga, en la medida que decida hacerlo, que haga una pequeña presentación de quién es, qué está haciendo y por qué está donde está, por qué se ha ido o por qué ha vuelto a España. Vamos a empezar por ahí con Laura, que la tengo a mi izquierda, y vamos. Adelante. Vale, bueno, soy Laura Rosas. Estoy aquí en Barcelona desde el año 2005. Estoy trabajando, soy arquitecta. Y bueno, me fui de Argentina cuando tuve la económica. Aguanté del 2001 lo que pude y aquí estoy. Nada, no tengo mucho más, digamos, para hacer. Aguanté lo que pude ahí en Argentina. Una situación, bueno, todos la vivimos en el 2001, más que complicada. Económicamente para mí fue terrible, como para mucha gente. Y bueno, decidí que con la edad que tenía que hacer. Y dije, bueno, a ver si tengo alguna oportunidad y por eso estoy acá, buscando la vida, como creo que hacemos todos, buscándonos las vidas por un camino, por el otro, o por donde uno quiera ir y para donde uno quiera llevar a su vida, ¿no? Vos, José Luis, ¿dejaste la Argentina en qué año? 1982. Ajá. Yo estuve 34 años allí viviendo. 34. Desde los 4 años hasta los 38. En los 38 me vine a España. Lo mío fue casualidad. Yo llegué a pasar una semana de vacaciones y porque venía de Inglaterra, de hacer un trabajo en Inglaterra, y me ofrecieron un puesto en una fábrica de aquí, de corcho en Extremadura, y me quedé. Ya no volví. Volví 8 años después. Ya. Me había venido por 8 días, me quedé 8 años hasta que volví a ver a mis padres. Y me quedé aquí. Y luego la vida me llevó hacia lo que yo deseé toda mi vida. Trabajé hasta el año 2000 en estudios de mercado, haciendo estudios de mercado para las fábricas de automoción de Europa. Y en el año 2000 se me presentó la oportunidad de hacer lo que era el sueño de mi vida, una función de teatro. Me fui de la empresa de la cual era director general. Hice 6 meses de teatro. Me gustó tanto el sabor de estas mieles que dije, ya no vuelvo al otro. Voy a buscármela por aquí. Y desde el año 2000, hace 21 años, que vivo con la profesión de actor, que fue el sueño de toda mi vida. Voy a contar una anécdota para certificar lo que decís. En años A, ellos vivían en el piso de abajo donde vivíamos en Floresta y estuvieron invitados al cumpleaños de 18 de mi hermano mayor, porque se festejaban los 18 y los 15, ¿no? Los 15 por ahí se siguen festejando. Y él, con el padre y la familia, vinieron todos disfrazados de albañiles. Entonces, todos bien vestidos, qué sé yo, menos ellos que se sentaban en latas y comían empanadas. Yo que era chico dije, qué vergüenza, ¿cómo vienen así? Le van a arruinar el cumpleaños, pero era claro, nada. Es que la culpa fue de tu madre. ¿Por Porque qué? Nosotros dijimos que no íbamos a subir porque estaba toda gente elegante y tal. Y nosotros, que ya no vivíamos con mis padres, pues habíamos venido a pasar el día con ellos y que no estábamos, digamos, no teníamos ni ropa para subir más elegante ni nada. Y entonces tu madre cometió el error de decir, pero no, vengan como están. Y eso nos dijimos, así como estamos, pues vamos a decir que estábamos así. Nos vestimos todos mal vestidos, hicimos lo que nos dio la gana. Y estuvimos diciendo que subimos como estábamos. Está bien. Quiero contar algo de Laura que me olvidé, pero siempre le cuento la anécdota porque me parece muy graciosa, aunque es bastante truculenta. Laura llega a su casa un día donde vivía con la familia, que yo, y encuentra toda la casa revuelta y claro, no logra entrar. Vuelve, ¿no? Laura vuelve a llamar a la policía porque pensó que le habían entrado a robar. Entonces, cuando vuelve está todo ordenado y el hermano mirando la tele, ¿no? Y me pareció, no lo haría yo porque sería dar un susto, pero me pareció como anécdota muy graciosa. Digo, tenés que pensar eso, ¿no? Era tu hermano, ¿no? Era tu hermano. Era mi Ya hermano. no. Esa una Digo, entre tantas. claro, pero eso me acuerdo y la cuento porque me parece que es muy ingeniosa, que no la sufriría. Trataría que no la sufra No hagan nadie. esto con sus hermanos en No sus hagan casas. esto con sus hermanos. Sí, efectivamente. Marcelo, vos tenés tres, digamos, dirigís, ¿no? Ahora se utiliza esa, la palabra sos dueño de, es medio feo. Dirigís tres bares en la zona de Barcelona. Uno de ellos se dedica a la absenta, ¿verdad? Y de hecho se llama así. Tengo dos y ambos se llaman Absenta. Ah, tenés dos. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo llegaste a Barcelona y por qué, digamos? Llegué el 6 o el 8 de diciembre, el día este de la Inmaculada, del día de la Virgen, no sé qué, del 99. Yo había hecho militancia muchos años y entonces había puesto, bueno, fue pa una parte muy importante de mi vida, pero no de 2 o 3 años, de décadas. En un momento, por obra y gracia de una serie de confusiones, me mandaron a estudiar a Moscú. Y estuve allí estudiando, era la época de la caída, ya precaída, no sé qué. Y me di cuenta en el momento de la explosión de las nacionalidades, y qué sé yo, tengo algunas anécdotas, pero bueno, para hacerlos sintetizados. Me volví con la decisión de estudiar antropología, porque me parecía a mí que el marxismo ya no me daba cuenta de lo que estaba pasando, de todo lo que pasaba. Al menos la versión tan ortodoxa que yo tenía, incluso el marxismo en general, me parecía a mí, quizá con soberbia, con arrogancia, que no daba cuenta de lo que pasaba. Entonces fui a estudiar antropología y ahí me cambió la vida. Fue una cosa muy linda, qué sé yo, armamos una agrupación donde yo era el mayor de todos, porque yo ya venía de haber estudiado derecho hacia en la prehistoria, qué sé yo. La mayoría de mis amigos con los cuales sigo en contacto ahora son más 10 años más jóvenes que yo. Entonces, la culpa la tuvo Méndez. Yo me di cuenta que un montón de gente, ya no era ni dictadura ni nada, que un montón de gente masivamente apoyaba un proyecto que a mí me parecía repelente. Por un montón de motivos, no voy a abundar en detalles, pero me producía repugnancia en lo estético, en lo ético, en lo biológico, en lo que sea. Y entonces una pareja que yo tenía en ese entonces me propuso, dijo, mira, ya nos recibimos, ya estamos laburando hace ya unos años de antropólogo, hemos escrito, tenemos paper, no sé qué, pero la licenciatura es poca cosa en el mundo de hoy. Tenemos que hacer un posgrado, una cosa. Y me vine a hacer un doctorado con ella a Barcelona. a los 6 meses de esto, al año de estar aquí, separado ya, me di cuenta que me iba a morir de hambre. Porque no tenía, no conocía a nadie yo aquí. Y no conseguía trabajo. Y el mundo académico se me presentaba blindado por completo, tenía que empezar de vuelta, de ayudar. Bueno. Y dije, ¿qué hago? Y entonces un día que volví a casa, dije, bueno, no me puedo dar el lujo de deprimirme, no tengo esa opción. Porque corro el riesgo de quedarme en la calle si no pago el alquiler. Y entonces volví al oficio de mi familia. Mi familia son gallegos. Oficio conocí gallegos de Galicia, digamos, ¿no? Porque... Sí, no, estos son de Cambado. Dice que a veces uno dice, son gallegos, uno que no, hoy no puedo venir porque se sentía un poco mal, me dijo, no me digas gallego porque soy vasco, me decía. Decía, claro. Sí. Bueno, nada, yo ya había laburado mucho de cuando, bueno, lo omití, pero yo estuve 5 años en Brasil, en el 76, 76 hasta Alfonsín estuve en Brasil. Uh-huh. Y ahí me ganaba la vida con el oficio que para mí era familiar y que me resultaba. O sea, por lo tanto, acá dije, bueno, tengo que hacer algo que me dé de comer. Dejé el doctorado con gran pena, pero no tenía opción. Uh-huh. Y me puse a trabajar sin ninguna posibilidad de retroceder. Y entonces me fue bien. Agarré una época buena. Y entonces y traté de usar la cabeza y qué sé yo. Y ya apareció lo de la absenta. Entonces descubrí que, bueno, en fin. Y terminé teniendo primero un bar en la Barceloneta y ahora dos. De los cuales quisiera salirme si pudiera. Porque acabo de ser. Tengo una hija de 3 años. Uh-huh. Que su mamá es etíope, estamos separados y tengo alguna dificultad para verla y siento una gran responsabilidad, digamos, para educarla y quererla y tal. Y entonces quiero dedicarme a eso. Trabajando haciendo cócteles toda la noche no es muy compatible. No, con la crianza. Esa es la historia. O sea, hace 20 años que estoy aquí. Marcelo, vos dijiste algo que me parece que un poco puede rondar aquí y que cada uno diga, pero me gustaría que Maxi me diga. Dice, sin posibilidad de retroceder. A vos, digo, y aprovecho para presentarlo a Maximiliano Espica. Hola, esto hola. Hola, sí. José. Ahí está. ¿Qué es esto de sin posibilidad? ¿A todos les pasó? Digo, empezamos Maxi y después... Que sea una pregunta para todos. ¿Sintieron eso sin posibilidad de retroceder, estando donde están, digamos? Maxi, presentate y si querés. Dale. Mi nombre es Maximiliano Espica. Vine a Europa en el 2010. Mi historia es un poco distinta porque fue una decisión que tomé. Estaba bien económicamente, estaba... Bien, tenía lugar de vivir, tenía mi coche, mis amigos, buen trabajo, todo, pero quería otra cosa, estaba como aburrido y justo mi mejor amigo se había ido a vivir a Madrid, yo había ido de viaje el año pasado y justo ahí apareces vos, Pepe, que habías conseguido la nacionalidad italiana después de 10 años de buscarla. Sí, sí. Entonces yo volví de viaje y le dije, mamá, conseguíla porque la quiero. Y en 6 meses ya estaba en Madrid buscando trabajo. Y por suerte me ha ido bastante bien. Y bueno, hice un poco lo que quise, ¿no? Y lo valoro mucho para mí porque era un poco mi plan, ¿no? De disfrutarlo y tratar de sacar todo pese a lo que implica, ¿no? Que es siempre irte de tu país a lo desconocido, sea por la causa que sea, ¿no? Siempre es un desafío. Y lo que decías de retroceder... Sin posibilidad de retroceder. Yo creo que es difícil. Es difícil. Ahora que tuve una hija, y ahora que quizás valoro más que ella tenga, junto con mi pareja, siempre hablamos, ¿no? de que tenga más cerca una familia, porque la pareja, la familia de mi pareja es muy pequeña, y claro, la mía es gigante y es muy familiera, ¿no? Que eso sí, sí extraño mucho de allá. Siempre nos lo planteamos, pero hay muchos peros. Y cuando hablas quizás con algún otro argentino que está por acá, dice, ni en pedo, ¿no? Dice, ni loco. Entonces, es complicado, no sé si es imposible, pero en mi caso es difícil. Mira, yo al hilo de lo que dice Maximiliano, que es difícil el cambiar de un país, sean los motivos que sean, yo lo tengo clarísimo que es así. Porque yo me quedé en España, me volví a España en las mejores condiciones que puede venirse una persona, que fue por voluntad propia, sin necesidad de ello, decisión personal propia, porque me gustó, yo tenía ganas de por lo menos pasar una temporada en el país en el que había nacido, no sabía por cuánto tiempo, pero me apetecía, y llego, me ofrecen un puesto genial, en una director general de una fábrica de corchos en Extremadura, una zona preciosa de España, y ganando muy bien. Y entonces, las mejores condiciones que se puede venir uno, porque lo quiere, rico, y la adaptación. O sea, yo me imagino lo que tiene que ser para el que viene por otras razones, no decidido, sino simplemente por necesidad, ya sea política, ya sea económica, ya sea cualquiera otra, ¿no? Cualquier otra necesidad, que no ha sido, digamos, esa cosa de decisión alegre que tuve yo, fue una decisión tomada con alegría y con ganas, y así todo, los primeros años se hacen duros de adaptación a un nuevo país, ¿no? Y a un país muy similar, como es España, ni siquiera es... Entonces, yo entiendo que el que no viene en las condiciones que vine yo tiene que ser pues tres veces más duro, evidentemente, hasta que, bueno, algunos se adaptan más antes, otros después, influyen las personalidades también, ¿no? Pero aparte de lo que son las personalidades de cada uno, los cambios estos radicales, pues siempre hay que adaptarse a ellos, y sí, entonces son más duros cuanto menos queridos son, sino que es por razones de necesidad y no porque es una decisión buscada y deseada, ¿no? Como fue mi caso. Algo de lo que contó Maxi, que por ahí ustedes ya saben, dice una anécdota, dice, consiguió la nacionalidad, una familia numerosa, fuimos al consulado el mismo día porque nos citaron a todos. Entonces éramos como 15 de los de Michelis, entre hermanos, primos, qué sé yo. Dice, bueno, de Michelis, y nos levantamos todos, dice, y mi hermano Alejo, que vos ya lo conocés, José Luis, sí, y vos, Maxi, también, que es re jodón, el que por ahí lo recuerdan algunos, porque fue secretario de prensa, etcétera, y dice, sí, venimos todos a votar en contra de Berlusconi, y mi mamá dice, pero vos sos un pelotudo, dice, 10 años para conseguir los papeles, no nos van a dar nada ahora. Entonces, bueno, no, dice, mentira, digo, Alejo, sos un boludo, ¿cómo decís eso, boludo? Me van a echar a todos de acá. Esas cosas que, viste, te pueden arruinar en un día todo el laburo. Todo lo que habías planeado. Vos, Laura, ¿sentís eso también de sin posibilidad de...? Rubén, ¿estás escuchando vos o no podés hablar? A ver. Pues yo le escribí a ver si podía, pero no... Eso también le estoy mandando, pero... Me parece que por la pantalla podés entrar a las opciones. Bueno. Es lo que te estoy diciendo. Laura... ¿Vos también te sentiste eso, un poco lo que dice Marcelo, sin posibilidad de retroceder, digamos? No, no es que sin posibilidad de retroceder. Lo que pasa es que en el camino, que es muy difícil irte de tu país, por la razón que sea, igual, porque uno pierde muchos referentes y muchas cosas, pero también eso te hace vivir otras cosas. Entonces ya uno... Es muy fuerte irse, por lo menos solo ahora... que uno lo vive, digamos, es muy fuerte irse, y después retroceder también es muy difícil, porque uno cambió muchísimas cosas, tiene muchas vivencias, muchas experiencias muy distintas, y también no es la misma persona, entonces también van virando sus objetivos también, ¿no? Uno, yo nunca digo nunca en ese sentido, porque la vida, al fin y al cabo, no sabes dónde... dónde te va a llevar, porque te van pasando cosas que uno decide, otras que no, y uno se va acomodando a lo que le haga más feliz en cada momento, ¿no? Que al final yo creo que se trata de eso. No sé si es que uno nunca, pero sí uno va buscando ese camino para estar bien con uno mismo y con las personas que quiere, ¿no? En la vida, en el camino. Estamos transmitiendo. Laura, perdona, me encanta, Laura, me encanta el fondo que tienes, el contenido del fondo. La música es parte de su vida, ¿no? Sí, mucha. Me encanta ese fondo. Sí. Estamos transmitiendo por la psicosocial. Perdón. Lo traje. ¿Ah? Déjame hacer lo mismo, yo me lo traje todo. Sí, yo me traje muchas cosas. Cada tanto tengo que avisar para que la gente sepa que estamos transmitiendo por la psicosocial.ar en streaming con la Berizzo Digital. Están Laura Rota, Maximiliano Espica, Marcelo Muniz, José Luis de Madariaga, Rubén Garrido, que no se puede conectar, y estamos esperando a María Canchano, cantante argentina que vive en Madrid, cantante de tangos. Quiero hacerles una pregunta así un poco general, digamos, porque hablando con amigos en común, que yo, por ejemplo, alguno de ustedes lo recordará, Miguel Ayala, que vive en Londres, y con algunos amigos de otros países, que están interesados en lo que pasa en la Argentina, pero no tienen esa angustia que uno siente de estar acá, digamos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, puede no pasarles directamente, si mirá, yo la verdad, me pasa a mí yéndome a la casa que tengo de fin de semana, que es como que me olvido hasta de tomar la medicación contra el colesterol, digo, me relajo tanto que ni noticieros miro. Digo, ¿pasa un poco eso? ¿O siguen atentos o no siguen atentos? Digo, ¿o lo ven desde otro? ¿O no les interesa lo que pasa en la Argentina? Puede, si mira, así lo veo, así más o menos. Es una pregunta que me... sigo más o menos, no, tampoco es que mucho, pero tengo etapas, tengo momentos también, porque también a uno le van pasando, son etapas y momentos que uno tiene con Argentina, por lo menos en lo personal, ¿no? Pero yo lo sigo, sí, de hecho también voy a votar acá, cuando hay elecciones. Cosa que me causa mucha gracia es tener mi DNI argentino con domicilio aquí. Entonces, pero sí, claro que sí. Nací en Argentina, seré argentina y después mi vida transcurre aquí y también soy española, pero por el lugar en donde uno vive, ¿no? Más que nada, un poco como hablábamos hace un rato también, del lugar donde uno pertenece, más que nada es buscar su lugar de pertenencia y su entorno en su vida, que es lo que te acompaña todos los días. Pero la Argentina sí, la sigo muchísimo, sí, sí que la sigo. Me cuesta todavía ver en televisión y escuchar las noticias y el acento argentino. Claro. Bueno. O ver las publicidades argentinas, el estilo de humor, todas esas cosas, es todo muy distinto. Me pasó en el subte de, creo que de Madrid o de Barcelona, ya no recuerdo, en alguna de esas dos ciudades, que una señora estaba con su hija sentadas y nos miraban así, se sonreían, y yo estaba con mi hija Emilia y con Juan, y digo, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esta señora? Y me dice, perdón, es que no sé si me sale, es que nos encanta escuchar a los argentinos hablar, ¿viste? Y yo dije, claro. Y dije, bueno, pensé, si hubiese un cordobés, se recagan de risa, ¿viste? Que los cordobeses te cuentan una tragedia y parece que es re gracioso, ¿no? ¿Viste? Que tienen esa. Tengo un amigo que me contó que casi se muere y yo me reía y me dice, pero boludo, no sé por qué te estás riendo. Es que me lo contás de una manera que es gracioso. Pero me estaba por morir, ya sé, pero bueno, en fin. Vos, Maxi, ¿qué te pasa un poco? ¿Qué es lo que te pasa con respecto al tema del país, digamos? Sí, cuando me vine a vivir estaba como súper, ¿no? todos los días leyendo los diarios, todos los días viendo las redes sociales, peleándome también, ¿no? Por ahí. Y después te vas un poco relajando. Yo sigo viendo todos los días diarios. A mí me gusta, ¿no? No ir muy en profundidad, pero leo diarios de Cataluña, de España, de Argentina, y leo uno inglés, porque bueno, por el tiempo que estuve ahí, y estoy como siempre un poco, por lo menos sé de qué va. Me pasa exactamente lo mismo que a Laura. Llego a ver un noticiero argentino, una vez un amigo tenía puesto TN y escuché eso y me explotó la cabeza. Dije, qué raro esto, ¿por qué habla así? ¿Por qué Pero dice lo bueno. que dice? Sí, bueno, también, ¿no? Porque el contenido. La manera de decir las cosas, también palabras o Sí. son expresiones que es muy distinto, ¿no? De acá, digamos. Poco lenguaje, ¿no? Poco, a la mañana cuando la llevo a mi hija al colegio, tratamos que hasta que no se vacune con las dos dosis la llevo yo, contamos las veces que usan la palabra fundamentalmente, usan palabras, la repiten 40 veces, ¿viste? Es como que no, Acá no no dirían tiene. de este, no, sería de esto. ¿Cuál? De ¿Cuál? esto. De El de esto. esto, el de esto. Ah, sigo, hijo de puta, no tienen más palabras para usar, ¿viste? Y empezaron a contar, una, dos, tres, cuatro. Hoy se había celebrado la botadura de un barco, de una de las lanchas que hizo Astillero Río Santiago, lo presentó un sindicalista, hoy director de Río Santiago, que vos conocés seguro, Marcelo Pedro Basiesco. Y entonces dice, bueno, ¿qué es? Es una lancha de. Ponele, no sé, una lancha verificadora. ¿Y qué hace? Bueno, esta lancha va a verificar porque es una lancha verificadora. Y yo dije, hijo de puta, usaste cuatro palabras, las combinaste 17 veces. No lo explico. Y yo, ¿viste? Y mi hija que estaba dormida se empezó a reír, qué sé yo, no sé. Vos, Marcelo, ¿qué te pasa con la Argentina? Sigo muy de cerca la realidad política argentina, me interesa, me duele, me indigna. Entonces me peleo todos los días con el Página 12, que me hace hervir la sangre. Sí, leo los diarios también. Leo los diarios a la mañana, bueno, a la mañana, a la noche, porque yo en realidad vivo de noche, así que los leo al amanecer, digamos. Y sí, lo sigo y me entusiasma y tal. Aquí intenté de alguna manera, aunque yo ya. Mi última experiencia política orgánica fue que fue cuando más me divertí, me la pasé bomba, que fue en Filo. Que formabas una agrupación que se llamaba El Malón. El Malón. El Malón. Agrupación legendaria. Bueno, yo me las pasé muy bien, ahí me divertí, aprendí que había otras maneras de hacer las cosas, conocí gente muy inteligente, con la cabeza muy abierta, eso me hizo muy bien a mí. Que venía de un ámbito muy. Yo creo que todos, incluso mis amigos de hoy en día que conservo, creo que nunca se dieron cuenta hasta qué punto para mí eso era importante. De modo que Tenía sí, una pero sí por. característica, perdón, perdón que te interrumpa, pero esa agrupación tenía una característica que era que eran todos de distintas agrupaciones e ideologías, pero trabajaban juntos. Y cuando digo de distintas ideologías y distintas agrupaciones, es de distintas ideologías y distintas Distintas agrupaciones. agrupaciones. Es una cosa. Decía, bueno, nosotros nos presentamos a Alex, pero no quieren. No, no, nosotros estamos bien donde estamos y hacemos lo que hacemos. Una cosa. Bueno, Nada, un ideal también, una linda experiencia. fue una linda experiencia política porque aprendí que hay otras maneras de hacer política también, que no son tan de la horda, tan de la tal, etcétera, etcétera. Sí, lo sigo con mucho interés y acá también, me gusta mucho la política, me ha gustado siempre, aunque ahora no hago absolutamente nada. Intenté buscar aquí, que es otro de los problemas que hay aquí, que las coordenadas políticas son tan diferentes. Que es muy difícil encontrar una organización, un partido, una corriente que te haga sentir cómodo, al menos en su base, digamos, en su base programática, en sus intereses, en su... Es muy difícil. Y mira que yo viví en varios países. Entonces sí que leo mucho y me interesa, qué sé yo, pero en general más bien para enojar. En cambio, en la Argentina me tengo un sentimiento así que es. Supongo que es, bueno, es un sentimiento que hace que me duelan más las cosas de la Argentina. Que las de acá. Y a vos, José Luis, ¿qué te pasa con la situación política? ¿Te interesa lo que pasa en la Argentina? ¿Lo ves? Esto que decíamos antes, es decir, bueno, la distancia me hace ver las cosas de otra manera, no tan, me permite, algunos me dicen me permite pensar, algunas personas me hacen, cuando yo hablo, que yo es como que tienen una visión un poco más, de hecho es lógico, mucho más fría que yo, de interés pero más fría. ¿Qué te pasa vos con...? Mira, la palabra no me interesa no existe, o sea, es como no me va a interesar lo que pase en Argentina. Otra cosa es que lo entienda y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque después de tantos años he perdido el un poco, digamos, la noción de que, quién es quién en la política argentina. Es decir, no he tenido la información suficiente, he estado metido muy alejado de Argentina porque no he tenido amigos argentinos ni aquí, no porque los rehusara, sino porque no los he tenido. He estado en círculos donde, tanto cuando estaba como economista, a mucho más como actor, es decir, los roces con argentinos son muy ínfimos. Bueno, he trabajado ahora con Darío Grandinetti, pero eso es una cosa... muy circunstancial. Es la circunstancia de que te llevan y vas a trabajar con un argentino durante un mes o dos meses que vas a rodar y después se acabó, ¿no? Entonces no he estado, y todo eso me fue alejando. Mi familia, que me quedó allí, eran mis padres y mi hermana fundamentalmente. Ellos, mis padres, por razones de lo que habían sufrido por razones políticas en España, se apartaron totalmente de la política en... Vivían la política muy de soslayo en Argentina. Era una cosa que en casa ni se hablaba prácticamente de política. Y mi hermana tampoco tuvo ningún interés. Entonces, claro, los que me podían informar más directamente, que eran mis padres y mi hermana, no lo hacían porque no hablaban de eso, no tenían intereses políticos de ningún tipo. Entonces, yo que sí, los he tenido siempre y los sigo teniendo muy fuertes. Yo, si veis las publicaciones mías en Facebook, el 80% son de índole política, digamos, pero perdí contacto con quién es quién, y eso es muy difícil si no estás en el día a día. No tengo periódicos argentinos, no tengo. Entonces, la verdad, y claro, una vez que pierdes conexión, ahora la palabra me interesa, me importa, pero no me interesa. O sea, por supuesto que me importa lo que pase, y si pasan cosas buenas, me alegro enormemente, y si pasan cosas malas, me entristezco enormemente. Eso es que me importa. Pero no me interesa, y no me interesa por desconocimiento, es como no me interesa, no por sentimiento, sino por falta de conocimiento, ¿sabes? No soy capaz de saber. Ahora me hablan a mí de líderes políticos de una ideología o de la otra en Argentina y no tengo ni idea de quiénes son. Y coincido mucho contigo cuando dices que los parámetros políticos son distintos en España que en Argentina, ¿no? Es decir, lo que decía... aquí el compañero... Marcelo. Lo que decía Marcelo. Efectivamente, los parámetros son muy, muy, muy diferentes. Entonces, yo me he adaptado a los españoles. Yo nunca los perdí, los españoles, también hay que decirlo. Yo cuando vivía en Argentina mantenía un contacto. Yo era asiduo al Centro Republicano Español y me mantuve siempre con información política española. Que no lo perdí, y aquí pues me volqué en esto, sobre todo. Entonces, de Argentina no tengo una visión. Entonces, lo único que me importa es que salgan de una vez por todas a lo que Argentina se merece por lo que tiene, pero que es una pena que no sean capaces de manejarlo adecuadamente, porque el potencial argentino ya quisiera España tenerlo, claro. Ya quisiera España tenerlo. Hay algo que vos hablaste en un momento y que me parece que está bueno y que cuando uno se siente identificado con algunas ideas, sabe que cuando pasan algunas cosas son buenas en un país y cuando pasan otras son malas, ¿no? Depende de la ideología claro. de cada uno y las ideas dice, ah, esto está bueno, viste, a los obreros le sacaron todos los derechos, qué bueno, ¿no? Uno puede decir eso y otro dice, claro. che, qué mal, ¿no? Digo, claro. más allá del país en el que uno está y de la identificación, cuando uno lee noticias, no sé si bueno, esto es común, digo, no digo, pero para hacer otra ronda más, me parece, empezando con Laura también, digo, pasa eso, ¿no? Qué bueno que pasó esto, qué malo que pasó esto, en función de lo que uno piensa, digamos, ¿no? Del país o de la sociedad que uno quiere. Que depende también el país. Si hay algo que por lo menos hago mucho, es que intento cada vez que escucho alguna noticia de Argentina, es centrarme en Argentina, digamos, no hacer comparativas, sino estando, bueno, esto es allá en Argentina y con esta situación y en ese país, que acá por ahí las cosas son de otra manera, hay otra realidad, si bien está todo muy globalizado, si bien, pero como yo digo, tienen los condimentos que son distintos en cada país, entonces hacen que esas cosas, lo mismo sí vaya variando y que no sea exactamente igual, ¿no? Entonces siempre en general, en líneas generales siempre decís, qué cagada, y es lo mismo, qué cagada acá y qué cagada en Argentina. Pero bueno, son distintas las cagadas, digamos. Argentina puede repercutir de una manera y acá puede ser de otra, digamos, el mismo hecho. Pero depende en cada país y en cada situación, porque hay situaciones económicas, sociales, de vivencias que son distintas. Y uno también entiende, al estar lejos también, ve la Argentina desde otro lugar, después de un tiempo, y a medida que va pasando el tiempo, cada vez podés ir haciendo otras reflexiones distintas. La distancia también te hace ver, y uno también, yo siempre referencio mucho a la persona, ¿no? Que uno va teniendo otras experiencias de vida acá, y entonces también va desarrollando otra personalidad, no una personalidad, pero sí otra manera de pensar, porque bueno, uno tiene otros puntos ya para mirar, ¿no? Distinto. Jugué mucho tiempo al ajedrez y iba con mi hermano Miguel, que vos, Max, y vos, José Luis, lo conocen, sí. que es un enfermo del ajedrez, y había jugadores que se paraban, movían, hacían una movida de una pieza y se paraban, y le digo... Digo, ¿por qué se paran, Miguel? Porque es mejor ver, ahí se está sumando Cecilia Canchano, es mejor ver el partido desde la distancia, se ve mejor el tablero. Y aprovecho entonces para preguntarle a Maxi si esto que veníamos hablando es un poco así, qué bueno lo que pasa, qué malo lo que no pasa. Sí, yo creo que es un poco así. Desde otra perspectiva ves las cosas distintas y desde otro lugar, un poco con lo que decía también Marcelo, ¿no? Que hay otro tipo de otras formas, ¿no? de cómo se hacen las cosas, quizás a nivel político, también te permite ver eso, ¿no? Y muchas veces ves, por ejemplo, ¿no? Que qué bueno que dos partidos políticos se pongan de acuerdo, ¿no? Dos partidos políticos distintos. Qué bueno que eso pasara en Argentina también, ¿no? O mirá qué bueno que acá todos hay está como quizás bien visto el hecho de ayudas a los demás, a todos, el que no tiene, porque están pasando una mala situación, y allá quizás es como un poco más receloso, inclusive yo quizás pensaba así, ¿no? ¿Por qué voy a tener que ayudar a otro? ¿Por qué voy a tener que pagarle a otro? Entonces ahí ves un poco las cosas, ¿no? Y te cambia un poco la cabeza, por lo menos a mí, ¿no? En la manera de pensar, es decir, puedo otras cosas, puedo cambiar también, no tengo que ser una cabeza de termo, ¿no? Y también, por ejemplo, extendiéndolo a otro campo, me pasaba, por ejemplo, cuando a mí el fútbol no me gusta, pero claro, cuando veía acá, veía los cantos y demás, decía, uy, qué suaves que son todos, ¿Qué lee los? Y ahora los veo desde otro punto. Digo, no, al final respetan mucho más, ¿no? Hay un respeto mucho más grande. Y al final eso está bueno, porque eso te lleva a otras cosas, ¿no? Quizás te aleja de la violencia, que es algo que ves que no deja de existir en Argentina en ese ámbito. Me falta quizás la otra parte, ¿no? El verlo al revés. No, no, pero en Argentina es verdad, es decir, no, no va la hinchada, ¿qué tal, Cecilia? No va la hinchada visitante para evitar, digo, y después terminan peleándose dentro de la misma hinchada. Y qué sé yo, vos, Marcelo, ¿qué? Aprovecho para presentarla a María Cecilia Canyano. Ya sé que no te gusta que te digan Cecilia, No. pero Aparece María Canjiano, no me es verdad, es verdad. Compañera que yo la conocí desde el año 82 en Filosofía y Letras, pasó de ser una gran historiadora, investigadora, a ser una persona cantante de tangos. Un poco, vimos un poco acá transformaciones y cambios, ¿no? Marcelo, José Luis y vos, y después Laura y Maxi que decidieron hacer lo que les gustaba desde otro lugar, pero Marcelo, José Luis y vos decidieron, me parece a mí, a grandes rasgos, cambiar las profesiones que tenían por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces estábamos hablando con Marcel, con todos en general, más allá de las visiones que esto de estar desde un poco lejos del país, ¿no? Un poco lejos de Argentina, cómo se ve la política, cómo se ve la Argentina desde tan lejos y si hay similitudes cuando uno dice qué bueno lo que pasó, qué malo lo que pasó. No importa el país, uno puede suponer que si el trabajador consigue derechos es muy bueno, sea acá, sea en España, sea en cualquier lado, ¿no? Y si uno puede llegar a decir qué bueno lo que pasó, qué malo si pasa todo lo contrario. Y nada, un poco hablando ahora, le tocaba a Marcelo esto de ver un poco eso, digamos, cómo ve eso, ¿no? Cómo ve lo bueno y lo malo desde lo lejos. Desde un poco más lejos, digamos, a la distancia. Lo que me pasa a mí con la Argentina es que lo veo más en perspectiva, también por la edad que tengo. Hago un balance de muchos años y veo tendencias que cuando era más pibe no veía. Eso por un lado. Pero también es cierto que cualquier análisis político para un latino se complica mucho aquí, porque hay un factor que en América Latina casi no hay, o en otro país no hay, que es el nacionalismo. Normalmente el eje político en América Latina, en Argentina, es pobres contra ricos, o proletarios no sé qué, o la oligarquía versus el pueblo trabajador, ese tipo de cosas. Pero que digamos que nadie pensaría que es esencialmente distinto a su adversario, digamos, ¿no? Más allá que lo odies, tengas broncas o que la convivencia sea mejor. Acá hay una variable que incluso en los últimos tiempos aquí en Barcelona se superpuso a las demás, que es la cuestión del nacionalismo. Los nacionalismos europeos, que yo los considero peligrosísimos, no que se me ocurra a mí, porque tiene una historia y tiene unos antecedentes. Aquí se pusieron, era una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Entonces es muy difícil explicar aquí los términos de la política argentina y es muy difícil explicar en la Argentina los términos de la política, bueno, española, que es la que yo más conozco, ¿no? La que más, es muy difícil, porque hay coordenadas muy diferentes. Muy diferente. Luego también está la manera como se viven las cosas. Mientras no hubo este brote separatista, aquí la gente convivía sin ningún problema, perfectamente, no solo en las canchas de fútbol, como se decía recién. A mí me impresionó lo de las canchas de fútbol. Yo iba a ver al Barça y yo me estaba impresionado ver a los ¿cómo se dice? Los hinchas de distintas hinchadas convivir, van grupos de amigos, que son los de las cosas que son absolutamente imposibles o eran imposibles en Argentina. Digamos que las cosas se viven de una manera mucho más pacífica y más civilizada. Eso a mí me gusta muchísimo porque, bueno, no tengo por qué argumentar, porque es así, es mejor, la gente no se mate por un accidente de tránsito. Ahora, por otro lado, sí que tanto en la política como en la vida misma, sobre todo aquí, no opinaría sobre todo España, porque yo me pasó buena parte de mi vida en España aquí, en Barcelona, que es lo que conozco, sí que hay una cosa que puede impresionarte como fría, distante, unas costumbres que son, que hay más distancias, son, bueno, es otra cultura. Sí que me gustaba esa sensación de seguridad, de que la policía te va a hablar con educación, que no te va, que la sensación de honestidad tan grande que yo le veo a los españoles, no porque no haya corrupción, sino porque hay corrupción a niveles más altos que en la Argentina. Aquí, ajá, la corrupción a gran escala está en las clases altas. Bastante evidente. El pueblo llano, la gente es muy honesta. No es que compras un coche y tenés que cuidarte de que no te choreen, o que vas a sacar un ticket y que corres el riesgo que te den menos del vuelo. La gente es muy honesta. Eso a mí me encantaba. Por otra parte, después tiene su lado oscuro. No se entiende mucho la ironía, el amor. El humor. Mira, me salió el amor. Mi psicoanalista se me salió una panzada. No se entiende, el humor es diferente. El humor nuestro, que suena un poco agresivo a veces, la ironía filosa, aquí es desconocido, y otro tipo de humor. Sí que es una sociedad donde uno a las normas y a las costumbres se adapta fácilmente. Y es grato adaptarse, porque además te dan un lugar, te sentís respetado en un lugar de la sociedad. Por otro lado, que hagas amigos o que lo que vivas pasiones es menos frecuente. Que en España te respetan más y en Argentina te quieren más. Sí, tal cual. Lo sintetizaste de una manera. ¿Vos, Ceci? No, habla, dale. No, yo hace muy poco que estoy aquí. Pero en principio siento, sí, una cosa mucho más ligera, ¿no? En el tema este de los clivajes sociales de cualquier tipo, ¿no? Donde no está así los egos compitiendo, ya sea donde sea que estén, sino que hay como una cosa de amabilidad, ¿no? De una cosa medio ligera en cuanto a todos mucho más tranqui, ¿no? O sea, en realidad la España que estoy yo, que es Madrid, me parece perezosa. Lo que puedo decir, perezosa. ¿Cómo sabes que no vives en Tenerife? No. Te parecerían alemanes los madrileños. Bueno, la España profunda de la zona de la Comunidad de Madrid es perezosa. Hay como unas zonas. Yo he estado al principio en una zona de Gredos, de la Sierra de Gredos, que era una cosa así, además. Terrible. Ahora estoy en San Lorenzo del Escorial y más o menos hay un poco más movimiento. Pero sí, lo que siento es que la gente está, bueno, como se diría en inglés, ¿no? Lay back, así apoyándose en un bienestar y pasándola bien. Hay mucha superficialidad. Hace poco creo que ganó una obra, ahí en Lavapiés, había una obra, que no recuerdo exactamente el título, pero algo así como los españoles que se perdieron en un bar o en una terraza, porque realmente la España es, por lo menos esta zona es una terraza. La gente vive en la terraza. Yo no sé qué presupuesto, qué porcentaje de su ingreso gasta en la terraza. Me parece muy grande. Muy grande. Imagino que un tercio, ¿no? Porque, no sé. A mí me parece una costumbre fantástica esa, ¿eh? Porque tengo terrazas. Terrazas no en tu casa, me refiero a terrazas de bar. Vos tenés una terraza de bar. Sí. Pero me parece una costumbre muy así de ganar, de no hacer nada, ¿no? ¿Qué crees? Sinceramente, no veo mucha gente muy así con esperanza de tener alguna misión en la vida. Bueno, yo soy budista, entonces para mí todo es misión y no me engancho en esa cosa de estar ahí sin hacer nada, ¿no? El dolce famia. O sea, me encanta el placer, me encanta la conversación, me gusta todo eso, pero también me parece que hay que darle sentido a la vida, y la gente acá mucha está perdida, los jóvenes ni los digo, yo no sé qué piensan ustedes de la juventud, pero es catastrófica. Cuando dices ustedes la juventud, ¿te refieres a mí? No, ustedes de la... No de ustedes, porque ya vi que Pepe invitó a una edad promedio, ¿no? Hay algunos. Ya estaba mirando un tema de género, Pepe. No, yo estoy fuera de la edad promedio, yo estoy por encima de la media. No. Encima de la media. Cuando eres un pibe joven y el Rubén no lo veo porque no sé si es joven, viejo, es un incógnito. No, es el más joven. Me pasó lo siguiente cuando decidí Laura y Maximiliano son los jóvenes. Cuando decidí armar el programa, empecé a pensar en a quién invitar. Y bueno, empezó a y a medida que empecé a promocionar el programa, me empezaron a escribir, y a mí no me avisás, y a mí no me dijiste, y a mí dije, uy, la puta, ¿cuántos son? ¿Viste? Entonces, voy a hacer otro, claro. Y ahora, están creciendo, porque hay una cantidad de gente que está viniendo. Es verdad. Todavía queda, sí. Laura me dijo lo mismo, sí. Hay algo que... llegados, tengo una lista, Pepe. Bárbaro. No, hay algo que veníamos charlando, esto de la distancia, cómo la distancia nos hace ver las cosas de diferente manera, pero cuando uno viaja, y esto lo dicen en general todos los... Durante una época me dediqué a la cocina y a la antropología en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, que me pareció una experiencia... muy interesante, muy importante, sobre todo lo que era la cocina ecológica, agroecológica, sin agrotóxicos, y ahí estuve con varios antropólogos, Gabriela Pulitzer y otros más, y entre las cosas que estuve viendo, Patricia Aguirre también, rescaté dos conceptos que me parecía importante, y a esto quiero apuntar con ustedes, quiero charlar de esto. Cuando uno emigra, cuando uno se va o se vuelve a su tierra, hay dos cosas que lleva siempre consigo. Una es el idioma, con lo cual no se lo puede sacar, y otra es sus costumbres culinarias. Y cuanto más se aleja de su origen, de su país de origen, más se aferra a sus costumbres culinarias. Y cuanto más se acerca a su tierra, hay como un híbrido, digamos, ¿no? Uno puede saber que más o menos qué se come en ciertas regiones de Bolivia estando en Jujuy, porque son regiones, digamos, son límites marcados artificialmente. Lo mismo pasa entre Formosa y Paraguay, lo mismo puede pasar en zonas del litoral y Uruguay. Digo, ¿qué se trajeron ustedes? ¿Qué se llevaron de la Argentina o de donde estaban culinariamente y que ahora dicen, bueno, yo estoy acá y esto... necesito, o cada tanto necesito hacerlo porque me hace acordar a donde yo, digo, de donde yo soy? Yo te lo contesto rápidamente. Ayer me compré una parrilla para poder hacer asados argentinos. Y localicé una carnicería que hace los cortes. Brilla. Eso anticipando tu programa. Pero eso te anticipaste tu programa porque Pepe te dijo, a ver, ¿qué tradición mantenés? Claro, yo después le voy a hacer una pregunta final a todos, pero sí, es verdad. Y algo que, a ver, vamos a seguir la ronda así, Laura. No, yo de comida lo que sí me traje y lo que sí no puedo dejar es el tomar mate. Todos los días a la mañana, si no tengo el mate no funciona. Pero después de comida, sí, la verdad es que descubrí estando acá que me gusta mucho conocer otras cosas de comida, otras costumbres. Y aparte aquí cuando llegué había también, se me abrió un mundo de otras culturas que en Buenos Aires no tenía. Y la verdad es que soy de mate. Y después el salchichón primavera y los sanguchitos de miga. Eso los extraño enormemente. Aunque sí, no es fino, como dicen mis amigos. ¿Cómo puede? Extraño el salchichón primavera. No cualquiera, ¿eh? Con su pedazo de aceituna y no cualquiera. Los huevos, los morrones. Y eso sí, que es la tierra de los embutidos, esta, ¿no? Claro. Pero... yo no echo de menos los restaurantes argentinos, yo echo de menos los kioscos argentinos. Los kiosquitos. Sí, igual. Porque yo soy de las golosinas argentinas. Cuando voy a Argentina me traigo la maleta con mantecol, sus confitado, pastillas de refe, alfajores Habana. Es todo eso que me traigo de allí. Con tanta globalización de cosas, digamos, se llegan. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, en Mataró, hay un montón de carnicerías que son de pakistaní, que te hacen los cortes argentinos y tienen una carne buenísima. Sí, sí. Yo digo, ¿y a dónde vas a comprarla? ¿Alguna carnicería argentina? No, voy al Paki acá a la vuelta que tiene y te consigue y te dice, y él mismo ya te ofrece, te puedo conseguir el corte que te gusta, ¿qué querés? ¿Vacío, matambre? Y te lo... Yo decía, perdón. A mí lo que me asombró de España, y ahora me gustaría ver qué opina Maxi, a mí lo que me asombró de España son, es, digamos, está el Carrefour y el Carrefour ecológico, ¿no? Y yo digo... El bio. El bio, ¿no? Y digo, ¿y no hay en Argentina? No. Pero, no. Dice, no hay, no hay. O sea, uno tiene que ir a un mercado especial para conseguir esos productos o abastecerse de productores, pequeños productores. Ustedes tienen, ustedes, por ahí no es el pronombre correcto, donde ustedes viven, tienen como ya eso establecido, ¿no? Es decir, lo que es bio, lo que es, digamos, y muy al alcance de todos. Y me gustaría ver, Maxi, un poco, a ver, de lo que estamos hablando, ¿qué nos puedes decir? Sí, sí, eso ya está impuesto, ya casi que dejó de ser una moda y ya empieza a verse en todas partes. O un lujo, exacto. Lo empezás a ver en... Antes solo lo veías en los supermercados más caros, ¿no? En el Veritas, que es un supermercado de súper natural y súper especial, y ahora empezás a ver que en todos hay leche ecológica, hay en todos, huevos ecológicos hay en todos. Lo seguís pagando, ¿no? Seguís pagando un poco, siempre un poco más, la carne ecológica. Tiene el mismo sabor que siempre. Y ahí hay como un cambio muy grande también, ¿no? Cuando vas a los restaurantes también lo ponen y lo marcan. Pero a la vez también ves, o veo yo una transformación positiva más allá de la tendencia, ¿no? Y de que evidentemente lo ecológico, si realmente es ecológico, es algo bueno, es que quizás la gastronomía, aquí en España, en estos 10, 11 años que yo vengo viendo, se ha abierto un poco más a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué a Madrid en el 2010, no conseguía sushi. Fui a un mercado muy bonito que está en el centro del mercado de San Miguel, y estaba el tipo que vendía sushi y me decía, mira, yo le tengo que ofrecer a la gente, le tengo que dar piezas gratis para que prueben, porque no prueban. Claro, yo no entendía. Y hoy el sushi es común. O sea, todo el mundo lo probó, todo el mundo lo conoce. Entonces se vende el delivery. Está el delivery. El delivery no existía. No había nada. Tenías que ir a comprar o ir a comer afuera. Que está bien, ¿eh? Que está bueno, porque te forzaba un poco a salir. Pero hoy ya también ya está sumado. Entonces, ¿y qué es lo que vos te trajiste de Argentina? Que decís, con esto necesito esto. Al principio vine también con un poco de, uy, si voy a tener que comer carne, tengo que buscar ya la carnicería argentina, tengo que buscar esto. Si esto no como, ni loco como esto, ni loco como pescado, ni loco como legumbres, ni loco como verduras. No, ahora tengo una vida casi completamente distinta, no vegetariana, pero flexitariano, como dicen ahora. ¿Cómo es el término? Flexitariano, que es que comete el aula todo, que pero, yo aprendo cosas acá, ¿eh? Pero flexitariano, como, bien. Claro, pero no basás tu dieta en la carne, o sea, comes de todo. Y lo que me traje fueron las costumbres que quizás no son, que bueno, que sí son argentinas, pero que es la pasta los domingos y la pizza los sábados a la noche. La pasta los domingos al mediodía y la pizza los sábados a la noche. Eso fue, creo que lo que me traje. Y, como José Luis dice, lo dulce. Lo dulce lo busco todo el tiempo. Cuando veo algo que se parece a lo argentino, cuando veo dulce de leche en algún lugar, lo tengo que ir y comprar y probar. Eso creo que es lo que me traje gastronómicamente. ¿Y vos, Marcelo? Mira, estaba pensando. Yo creo que todos lo conocen a Viggo Mortensen. Sí. Lamentablemente es hincha de San Lorenzo, el pobrecito. Bueno, sí. No puede tener todo en la vida. Alguna desgracia, alguna cruz lo tiene que acompañar. El tipo vivió, se crió en el Chaco, en la selva. Uh-huh. Su papá era un ingeniero forestal. El tipo aprendió allí todo lo que... Es un argentino, vos lo escuchás hablar y habla con un acento argentino del carajo. Y sus gustos y sus gustos, no es un tipo que está circunscrito a una cosa, sino que es un artista, un actor internacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, la patria es la infancia. Y los sabores están muy relacionados con la infancia. Los sabores infantiles son arrasadores. No te puedes enfrentar a ellos. Podés aprender otras cosas, por supuesto. Yo encuentro la cocina argentina sencilla, sabrosa, qué sé yo, pero evidentemente cocinas en el mundo que tienen por ahí muchísima más complejidad y muchísima... Pero el sabor de bueno, lo que decimos todos, ¿no? Los sabores, lo que probaste de pibe. No solo el idioma, que es otro, sería otro tema, pero lo que probaste de pibe, eso te acompaña toda la vida. Entonces yo no voy todos los días a la parrillita, tenemos una parrilla secreta aquí, que tratamos de que nadie se entere porque se va a llenar de argentino, que es espectacular, una carne así alucinante. Con la pizza hay problemas, porque la pizza que hay aquí es la pizza italiana. Uh-huh. Se supone que es maravilloso, y mis amigos sicilianos y napolitanos me dicen, lo que ustedes comen no es pizza, bueno, no será pizza. A nosotros nos pero gusta... Pero 10 veces más rica. Sí. Sí, nos gusta la pizza de la nona. Quiero decir, esas cosas que uno aprendió de chico no te abandonan nunca más. El acento, los giros lingüísticos, las cosas que mamaste hasta los 10, 12, 14 años. Hay una, Marcelo, con respecto a lo que decís, hay una escena. Para mí la película para los cocineros por antonomasia y de excelencia es Ratatouille. Todo lo que se ve en Ratatouille, salvo las ratas, pasa todo eso en la cocina. Nos peleamos, nos clavamos las cosas. Bueno, el crítico Ducrot, Ego Ducrot, se rinde frente al ratatouille que le hacía la mamá, el sabor de la infancia, ¿no? Y mientras vos lo decías, me acordé de esa escena. Dije, el tipo está probando un plato que es muy simple, muy difícil de hacer, porque cuanto más simple, más difícil, ¿no? O sea, con cuatro productos tenés que hacer algo bueno. Y me acordé de eso que dijiste, ¿no? Cómo el tipo se desmaya, se derrumba toda su estructura crítica y demoníaca, y que yo frente a un simple plato hecho. Porque, Pepe, el sabor es el último placer en abandonarnos. El sabor nos acompaña hasta el final. Lo demás lo vamos perdiendo. Claro. Y tratando de conservarlo como podemos, pero el sabor te acompaña. ¿Será por eso que a los condenados a muerte le dicen cuál es tu...? Ahora te dejo, Cecilia. No, viste que te dicen qué quiere comer antes de que lo matemos, ¿viste? Yo digo, yo no podría comer nada, pero le preguntan a la gente que lo van a la silla eléctrica y dice, bueno, quiero un bife con bife. Digo, ¿qué sé yo, viste? Yo no sé. Cecilia, dale, por favor. No, eso que dice él, sí, a mí me pasó. Bueno, yo tengo un poco una confusión porque yo viví 22 años en Nueva York. Uh-huh. Después volví a Argentina y después me vine acá. Entonces ya tengo dos experiencias al menos de irme del país, pero en Nueva York me pasó y acá me volvió a pasar que en el momento en que descubrí que en el supermercado local había entraña, que era mi pedazo de carne favorito de mi infancia, uy, dije, ya me quedo en Nueva York. O sea, hubo alguna cosa así que no la había visto antes, que estaba ahí entre todos esos cortes diferentes, puta, la entraña. Y ahora descubrí lo mismo acá, que el tipo de carnicero acá tiene entraña. Y yo ya dije, ya sonó. O sea, no, porque es como un pedazo de carne que es para mí, bueno, me hace acordar a mi infancia. O sea, innegociable. Es como, claro, y aparte el otro día me dijo el tipo, y acá hay una cosa que tiene la entraña, me dio una risa, que se llama pito. ¿Eh? Sí, era la arañita. Era, muéstreme, sí, como una cosa acá de más carnosa, y lo llaman pito acá. Ah. Bueno, pero la arañita me enloquece, ¿viste? Porque aparte últimamente cuando estuve ahí, yo estuve confinada 6 meses en Buenos Aires y le di a la arañita. O sea, yo en parte soy flexible vegetariano, o sea, como carne y pero bueno, hago toda una dieta sin gluten, ¿verdad? Tengo muchas historias con mi dieta. Pero sí, esto es verdad, ¿no? Después, el otro, no sé, a mí yo no soy muy dulcera, pero el otro día descubrí que acá en San Lorenzo del Escorial hay unos chicos argentinos que en Instagram tienen una panadería que no tiene local, que se llama La Emblemática. Y que en cualquier nostalgia que tenga, todavía no probé nada, pero bueno, tienen todo, todas las cosas nuestras. Yo sé que hay gente que, el otro día hablaba con un amigo argentino, me decía, ay, a mí lo que me, yo acá como poquísimos dulces porque no me gustan los dulces españoles. Yo, si tuviera que comer los dulces argentinos, me comería todo. Yo antes comía facturas, comía, bueno, acá no hay. Le dije, bueno, está La Emblemática, probá. Pero... Oh, encontré una en Madrid buenísima de facturas argentinas. Sí, acá no, también. No, en Madrid hay, yo estoy al norte de Madrid, y es un pueblo, claro. Y hay una gente que inventó un sistema de un obrador, y ordenás por el Instagram. Sí. ¿Y vos, cuál, José Luis, cuál conociste? De, la que yo conocí es en Madrid, está en Moncloa. Pero conozco el pueblo donde vives, María, porque yo hace 2 meses estuve actuando en el teatro de El Escorial, Carlos III. Ah, mira vos. Y hay dos personas. Sí, cuando vivía en Madrid vivía muy cerca del Escorial, vivía en Matalpino. Así que, pero las facturas es una cosa que cada vez que voy a Madrid, a comprar facturas ahí. También tienen algo, le dicen facturas, ¿no? No son facturas, sino faturas, ¿puede ser? Aquí no saben lo que es factura. Factura es la factura de que tienes que pagar, nada más. El agua, la luz. Ah. Aquí, a eso le llaman bollería. Bollería. De bollos, bollería le llaman. Uh-huh. Pero ya te digo, para mí... descubrí que tenían una cosa, el tipo me dice, ¿y esto qué? Yo estaba segura que era pelleto. Se llama redondo. Ay, pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen a la cacerola. Bueno, digo, bueno, tipo así con mostaza, ¿viste? Como que lo puedes hacer. Sí. Bueno, son milanesas con eso. Sí. Entonces yo me compré un pedazo, pero yo estoy segura que es pelleto. Claro. El redondo es pelleto. Lo que llaman redondo aquí es el pelleto nuestro. No lo había visto, lo vi ahí. Mientras no le digan, porque si a una cosa le dijeron pito, ya otra cosa, otro nombre, no. Me gustó lo de la palabra, esto es flexitariano. Ahora tengo que buscar una conversación donde meter la palabra, ¿viste? ¿Viste esa gente que aprende dos o tres palabras? Quiero decir, Pepe, que yo al venir, como yo en Estados Unidos comía todo orgánico, en la Argentina era una tortura cuando volví. O sea, era todo un malabarismo que tenía que hacer. Decir que ahí en San Telmo hay unos tipos que han creado una cosa que se llama Cultivar que se acaba el mundo, que es lo de la revista esta, ¿cómo se llama? La que acaba de fallecer, la famosa revista que reparten la gente de la calle. Sí, hecho en Buenos Aires. Hecho en Buenos Aires, bueno, la misma gente entonces tenía bolsones, tenía un montón de cosas directamente del productor, cosas del interior, bueno, con calidad biológica, orgánica, pero... Y, consumí eso, pero al volver acá era un alivio que de vuelta todo lo orgánico estuviera ahí, que estuviera sin problema en cualquier tiempo. Yo te escucho, pero tengo que sacar al gato porque están los cables. Uno se acostumbra a parte de tu vida y cuando vas a Argentina es más difícil, ¿no? Y la carne ni decirlo, ¿no? ¿Dónde va? Se fue del programa. El gato. El conductor se va. Escapa el capitán. Es mi gato Benito, que lo traje acá en medio de la pandemia, porque se nos había muerto la gata en un momento, y Benito es bastante hincha, digamos. Se aburre y te empieza a... Sí. Te quería decir una cosa, mira, me quedé pensando. Dije que la cocina argentina es sencilla, es una cocina sabrosa, sabrosa y sencilla, pero es extremadamente variada. Es el segundo punto. Mira, el hijo de mi amiga Susana acaba de abrir un boliche que se llama El Chiringuito de Villa Crepla. Ah, mira vos. ¿Dónde queda? Estoy cerca, porque estoy en Almagro. Bueno, y entonces la contrató a su abuela, la Bobe, para que son todos rusos, como todo el mundo puede hacer cuenta. Sí. Y no veas el éxito arrasador que tiene. Lo hablo con él por WhatsApp y qué sé yo. Y es un tipo de cocina posible en la Argentina de muchas otras que hay. A mí me criaron, mi viejo era un gallego que comía pescado 5 veces por semana. Y mi vieja le hacía los gustos. Y yo me escapaba a la casa de los Tano de al lado a comer pasta. Junto con esto que digo, de que es sencilla, que es una comida básicamente popular, comida traída por gente de trabajo, es extremadamente variada. Uh-huh. Yo estoy totalmente en desacuerdo. La comida argentina es aburridísima. Perdón. Cuando uno vive en Nueva York y come internacional y come con especias y come todas esas delicias, la comida argentina es un embole. Perdón que lo diga así, ¿no? Por supuesto que no, yo creo que... Y además no se compara, la peruana, la mexicana, tienen una cantidad de... Y acá la comida es enorme. La diversidad de los platos acá es enorme. Yo creo que hay algo que es importante... Empanadas, carne y papas fritas. Igual, no sé, yo creo que... No, digamos, es los platos que hace Pepe, tengo que aclarar. No, pero me refiero, digo, ¿qué pasa? Cuando hablamos de Argentina y de la cocina, muchas veces, por cuestiones... La mayoría de nosotros estuvimos en Buenos Aires, digamos, donde se dio una paradoja que los bares eran regenteados por españoles y la cocina en general era italiana. Si uno lee los menús, básicamente, digo, son de las grandes cosas. Cuando uno empieza a viajar hacia el interior, se empieza a dar cuenta que hay una variedad muy grande de productos. Digo, por ejemplo, yo le compro a productores de tomates. Que si quieren lo pueden, no sé si los pueden comprar, pero los pueden seguir por Instagram, que se llama Don Pacho Producción. Me dice, tenemos 4.000 variedades de tomate y nosotros llegamos a cultivar 800, y lo pudimos hacer en la pandemia para el gran público porque los restaurantes empezaron a cerrar. Entonces hay un montón de cosas que no conocemos porque no nos llegan. ¿Y por qué no nos llegan? Bueno, porque digo, por ahí es mejor venderle a un buen restaurante que venderle a un público que por ahí no consume seguido. Digo, me pasó también con productores de hortalizas, me pasó. Ahora, es muy difícil hacer un plato con un solo producto, porque si te salió mal ese producto, te salió mal el plato. Es muy fácil hacer un buen plato con muchos productos, porque algunos pueden estar bien y otros mal. Pero en el promedio, hay un cocinero argentino que se llama Máximo López May, que es el hermano de Juliana López May, que le gusta todo esto, lo biodinámico y la cocina, y decía, si hiciste mal una papa al horno, ya está. Digo, si el plato era papa al horno y le hiciste mal, ya está. No hay, la papa era mala. Porque sí, pero está bien, pero si un solo producto, está bien, pero el producto o el cocinero es malo, o la cocinera es mala, ya está, ya se arruinó. En cambio, si, digo, tenés varios productos, yo a veces hago, mis hijos me preguntan, qué difícil, te salió muy rico todo, sí, porque tenía todo. El tema es si tiene una sola, digo, un pesto que tiene 4 productos, si te salió mal, ya está, digo, no hay mucho. Entonces me parece que la simpleza es más complicada que lo cargado, digo, ¿no? No sé, qué sé yo. Me parece que una silla en medio de un... Por eso la comida italiana se caracteriza por excelentes productos y muy pocos, no sé, el arroz, el risotto, que... Sin embargo tienen 150 formas, variedades de pasta con las formas, y que en el paladar juega, digo, no es lo mismo comer la zanahoria rallada cruda que comer un pedazo de zanahoria cruda. Los dos están crudos, pero juegan distinto en el paladar y uno cree que tienen sabores diferentes, ¿no es cierto? Entonces me parece importante por ahí, un poco para contemporizar lo que decía Marcelo, lo que decías vos, de que en definitiva los sabores de la infancia son lo que, digo, yo pensaba más en esto, en que cuando uno se lleva algo, digo, se lleva lo que más el mate como Laura, las golosinas José Luis, Maxi lo primero que pensé en el asado, Marcelo va a su parrillita, digo, vos tenés lo tuyo, digamos. Y yo seguramente, y de hecho lo hice cuando viajé y cada vez que viajo, trato de, por defecto profesional, de probar todo lo que se pueda. Pero siempre me guardo, y no en cualquier lugar, lógicamente, porque estoy de viaje y si me cae algo mal, como algo en la calle, digo, ya me ha pasado en algún que otro país, siempre me guardo algo para ese recuerdo de decir, bueno, pero al fin y al cabo yo soy de este lugar, ¿no? Al fin y al cabo, en definitiva, yo pertenezco a ese lugar. No podría nunca cortarme las raíces, aunque quisiera. La traición del internacionalismo, Pepe. Claro. Supera la ideología. ¿Eh? Supera la ideología. Supera. No, ya lo sé. El internacionalismo, que sería, me gusta la comida de Nepal. Yo probé cocina etíope de mi ex, y la cocina etíope te aseguro que es una historia. Es no, una historia. Seguro. Pero... Hay algo que hay que reconocer, que en el menemismo, los que lo hemos sufrido o lo hemos visto de cerca, permitió eso, nos permitió a todos conocer cosas que no teníamos, a un costo altísimo, ¿no? Tengo mi amigo Miguel Ayala, que José Luis y que Maximiliano lo conocen, que cuando lo fui a visitar en el año 90, fui 3 años seguidos, me dice, Pepe, hay algo que vos no estás entendiendo, me dice, vos estás viniendo acá todos los años, sos de clase media como yo, y yo no te puedo ir a ver todos los años. Hay algo que no está funcionando en tu país, me dice, va a explotar todo. No, le digo, Miguel, esto no se va más, qué sé yo, bueno. Pero sí me permitió conocer un montón de productos que no los tuve que ir a buscar, sino que vinieron, digamos, azafrán, digo, cosas que por ahí parecen una pavada, ¿no? Desde... no por lo barato que yo, pero decir, bueno, el azafrán, ¿qué puede ser? Incluso se empezaron a producir cosas en Argentina solamente porque la gente, al haber viajado, empezó a demandarlas, que yo, pato, faisán, perdices, codornices. Oye, el pato con lo rico que es. Con lo rico que es. El pato es una cosa. Los franceses. Para el Día de la Madre, a mi suegra le hice, hacía mucho que no salía, le hice pato confitado, qué sé yo, y lo primero que dice, me dice, el mejor pato lo comí, no, Delia, me dice eso, lo tengo que asesinar, me dice, lo comí en la Tour de Arjón en París, pero ya sé, Delia, pero ahora el pato más rico es este, ¿viste? Esta cosa, le digo a mi mujer, le digo, tu mamá, no te dice, y no, viste ese, ¿cómo es que se dice esa gente que mete la pata a propósito? En fin. Vos, José Luis, me interesa vos que más que has vuelto, que te has ido de Argentina, has vuelto a tus orígenes, a tu tierra. Bueno, no sé si es mi origen ni mi tierra, pero bueno. Yo volví porque se me dieron las circunstancias. Ya te digo, lo expliqué antes. Vine por 8 uh-huh. días. Y llevo desde el año 82 aquí. Pero fue por unas razones absolutamente personales. Me apetecía vivir en Europa, me apetecía vivir en otro país. Me tocó España, si me hubiera tocado Francia, me hubiera quedado feliz también en Francia. Tenía ganas de cambiar de sitio. Mi situación en aquellos momentos en Argentina tampoco era muy buena. Y entonces de repente me salió una oferta maravillosa y me quedé, ¿no? Pero no... Pero con respecto a esto de los sabores infantiles, lo de la cocina, digamos, ¿qué es, que, digamos? No, si podés... yo de la cocina, yo estaba escuchando lo que dices tú, de que si haces algo con un producto y te sale malo, ya está, y si malo, lo haces mucho, se media. Yo si hago algo en la cocina con un producto, es una porquería, y si lo hago con 10 productos, son 10 porquerías. Ah. Porque ni sé... ni me gusta, o a lo mejor no sé por qué no me gusta cocinar. Uh-huh. A mí ¿Pero me gusta te gusta comer? Exacto, eso sí, bien. Pero bueno, pero yo como una sola vez, no como hay gente que come 3 veces, antes, durante y después. Es decir, hay mucha gente que se pasa la mañana diciendo, hoy a mediodía me voy a comer un plato de no sé cuánto, y está comiendo toda la mañana el plato que va a comer a mediodía. Y cuando termina, después se tira toda la tarde hablando de cómo estaba ese plato que me comí, qué bueno. Con lo cual come 3 veces realmente, ¿no? Yo como una durante la comida. Y si está muy bueno, para mi gusto, digo que está muy bueno. Y si no me gusta tanto, lo digo. Pero termino de comer y antes y después no pienso en la comida. No soy muy de comida. No me ocurre lo mismo con la golosina, lo siento. La golosina, eso como todo el día, eso lo tengo yo encima de cuando trabajo en mi mesa, estoy estudiando un texto, lo que sea, en el sillón, pues si es en el sillón, si no en la mesa, siempre tengo bombones, caramelitos, dulce de leche, un alfajor Habana, un no sé qué. Siempre, los dulces, los jugos confitados, todas estas porquerías que venden en los kioscos argentinos, que me chiflan. Tenía porquerías entre comillas, que para mí son delicias. Tengo un amigo que dice que como el chocolate viene del cacao y el cacao es una planta, el chocolate es claro, una ensalada. Sí, claro. Sí. Pues yo soy muy vegetariano de chocolate, gran vegetariano de chocolate. Sí, sí. Excelente. Este chocolate es un vicio absoluto el que tengo. Eso sí, no puedo vivir sin chocolate. O sea, pero en lo demás, en la comida, insisto, no es que no la disfrute. A mí me voy a cenar a tu casa y me invitas con una comida buena y la disfruto enormemente durante la comida. Pero ni hablaré antes ni después porque es el momento de comer. Y como la conversación sea muy buena, me olvido de comer. Y me voy por la conversación. ¿Sabes? O sea, no tengo... Es un placer que yo entiendo que es un placer de la vida la cocina, que yo... Me lo pierdo porque me distraigo hablando a la hora de comer, entonces como menos y no siento ese disfrute que veo que sentís muchos y que me hubiera gustado sentirlo, pero no sé por qué soy tan ajeno a eso. Quizás por eso ni sé cocinar ni me gusta. Eso igual sí, está bueno lo si que queréis vos decís. Aprender, nadie como yo maneja el microondas, ¿eh? Sí, digo, a veces, ¿qué pasa que no calienta? Digo, ¿qué? ¿Alguien le tocó? Les quiero hacer una pregunta así, porque me pareció a mí, en la última vez que estuve, mucha sal le ponen a la comida, ¿es verdad? ¿Vas a comer? Yo le pongo. Sí. No, pero en general, ¿viste? Ah, no, yo sal y azúcar el doble de lo que cualquiera. Tengo... Decime, Marcelo. Tengo una anécdota con el dulce de leche que le va a encantar a él. A ver... Tengo yo dos amigos de hace muchos años aquí. No me hice amigos catalanes, pero sí me hice amigos un montón de otras partes del mundo. Uh-huh. Y uno es ucraniano y el otro es siciliano, ¿ok? Ambos son artistas. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces yo un día estaba pontificando sobre el dulce de leche argentino, ¿no? Porque ellos me tomaban el pelo. ¿Sí? Yo les explicaba la anécdota del general San Martín, cuando se inventó el dulce de leche, no sé qué. Yo veía que los dos me miraban y se sonreían, ¿no? Y me dice, ¿pero vos crees que el dulce de leche se inventó en la Argentina? Por supuesto, digo, obviamente. Digo, es el mejor dulce de leche del mundo. Entonces, al día siguiente o al otro, cuando nos volvimos a ver, me trajeron el dulce de leche del siglo XII. Dice, mira, este dulce de leche se hacía cuando tu país no existía. El dulce de leche se inventó en muchos lugares al mismo tiempo. Uh-huh. Lo único curioso de todo esto es por qué les gusta tanto a los argentinos. Sí, claro. Y eso es verdad, porque aquí se consigue el dulce de leche con mucha facilidad. Pero claro. Hay un montón de lugares donde lo venden. En Mercadona es un producto que está siempre en las estanterías. Lo consigues en cualquier lado, el dulce de leche, así como otras cosas no, pero el dulce de leche se consigue en todos lados, pero el consumo es ínfimo. Sí. Y yo a los españoles que les he dado a probar les resulta empalagoso. No entienden cómo yo puedo comer tanto dulce de leche. Que tampoco es tanto, un frasco por día tampoco es tanto, pero bueno. Sí, a cucharadas. No, además el dulce tiene distintas cocciones, distintos colores, ¿no? En Perú se llama manjar blanco y es blanco. Sí, sí. El fin de semana descubrí en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de enfrente a la que vivo yo, han puesto un comercio que hacen empanadillas argentinas, aquí llamamos empanadillas, allí llaman empanadas, empanadas argentinas, y tienen empanadillas, que a mí me volvían loco en Argentina, de dulce de leche. ¡Ah, qué cosa más rica! Empanadillas calientes, ¿no? Con el dulce de leche caliente. Y bueno, ahora viajo a la isla de enfrente cada vez que puedo, nada más que para comer empanadillas de dulce de leche. O sea... Desconocía que existía. Pero ese gusto no le entra a los españoles. Es un gusto que no les va el dulce de leche. Es rarísimo. Sí. Hace poco participé de unos talleres de periodismo gastronómico y una profesora que da clases en la Universidad de Jujuy dice que en la Argentina ya se pudieron encontrar más de 50 variedades de papas. Sabemos que hay más de 400, ¿no? Y si hay algo que es universal. Una cosa es que sobre gustos no hay nada escrito, pero las papas fritas le gustan a todos. Y dice, no sé qué es lo que pasa, vos podés comer poco o mucho porque te cae mal, qué sé yo, pero hay sabores, porque uno dice, ¿por qué come algunas cosas? Porque siente necesidad de comer algo con sal, algo con azúcar, necesita incorporar cosas al cuerpo y lo asocia a determinados productos. En la época de los romanos se comían salsas a base de entrañas podridas de los pescados, que hoy sería incomible para nosotros y para ellos. Digo, pero hay cosas que son, digo, así como está el chocolate, de hecho, hay un libro que se llama Historia de los Sentidos, de Ackerman, donde hizo una encuesta, y yo la hice también una vez en Facebook, le preguntaba a cada uno, a cada persona que entrevistaba, que encuestaba, qué comería si pudiera elegir, qué producto comería si pudiera elegir un solo producto, y la mayoría era chocolate. Entonces hay como productos que vos decís, no es que necesito algo dulce, el chocolate por sí ya tiene presencia. Digo, sí. La última vez que me encontré con Maxi me trajo un montón de facturas, me duraron varios días, me dio vergüenza porque no te dije llévate un poco, me las quedé todas. Y a vos lo dulce te tira también, ¿no? Le pregunto a Laura y a Maxi un poco, a ver. A mí me vuelve loco. El helado me puede, ¿no? Ah, también, no, también. No puedo parar. No me importa la época del año, no me importa haber comido al mediodía, al día anterior, todo. No puedo. Y encontré... Sí. Y encontré una heladería que hacen helado artesanal y es realmente bueno. Y cada vez que voy me compro una cosa así gigante y me lo como todo. Soy feliz. Me desespero. Con eso es lo que más. ¿Qué más? Leche es increíble. Pero lo gracioso es que en casa, mi mujer, que es española, me gana. Así que si hay dulce de leche en casa, a mí no me queda nada. Mi papá cuando viene trae cajitas de bauquitas y dura muy poco. Claro. Tenés que inventar, tenés que decirle que el que come mucho le pasa algo malo, no sé, como le decía a mi hijo. Si de alguna manera. Dios, perdón. ¿Y vos, Laura? A mí lo dulce mucho no me gusta, no es lo que más. Me gustan más las cosas saladas que las dulces. Pero vos tenés un gusto especial con algún producto aparte del mate, ¿no? Por lo menos cuando estabas en Argentina, o me parece. Ay, ¿qué vos te has hecho el perfil gastronómico de cada uno? No, tengo así, le comentaba a Laura, porque fue la primera que entró. Historiador alimentario. No, soy observador y por ahí, pero ya no me acuerdo. No, más de salado que de dulce, y la verdad es que no, el mate sí es lo único que sí me necesito, digamos, y me gusta, pero después con respecto a las comidas de Argentina, si estuviese Rubén, sí, preparo unas milanesas buenísimas, y hace un sándwich de milanesa que es espectacular. Y el sándwich de milanesa es como el choripán, van ahí. Me encanta, pero la verdad es cuando voy al bar de él es para comer eso específicamente. Pero, igual que una vez le llevaste una caja entera de calzots, los hicieron... Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho, yo, digamos, me gusta... comer comidas de aquí, y los calzots me encantan, a mí me gustan mucho, fue muy divertido porque hicimos una calzutada y éramos todos argentinos, no había sido y preparando calzots nosotros, y la verdad que estuvo súper rico, y a mí me gusta mucho, y los compro en un productor local y los encargo, y él, por ejemplo, podés llamar y pedir, pero él te dice qué productos tiene en la huerta de él. Ajá. y él te ofrece, hoy tengo bárbaro, tal cosa y tal cosa. Entonces vos le podés comprar por teléfono y cuando llegas tenés tu caja y él te da lo que querés. Y la verdad es que en ese sentido eso me gusta. Aquí hay muchos huertos muy cerca y podés ir a comprar y es muy fácil, digamos, muy, muy accesible. Perdóname, ¿dónde estás vos? En Mataró, a 30 kilómetros para el norte. No, no, sí. conozco perfectamente. ¿Eh? No, conozco perfectamente. No, porque acá es más difícil. Sí, acá hay... No, no es distinto, pero yo acá la verdad es que, cuando, por ejemplo, los calzones, si no los compro en el súper, no los compro. Ahora, decime la verdad, ¿te gustan los calzots o la salsa romesco? Las dos cosas. Pero el calzot solo también, ¿eh? El calzot solo también me gusta, sí. Vale. Hace poco inauguraron acá cerca, en Villa Crespo también, como vos decías, Marcelo, Villa Crepla, un mercado que le pusieron Mercat como en catalán, donde hay un montón de... Yo creo que lo hicieron y lo inauguraron en plena pandemia y generó esto un poco la pandemia. Mucha gente que le gustaba viajar, que le gusta viajar y qué sé yo, y que no lo pudo hacer, sea donde sea, le han llevado parte del viaje que quisiera hacer más cerca de su casa, ¿no? Entonces, generó un poco eso, y hubo también así en las redes un poco, ¿por qué le ponen Mercat si es catalán? Y qué sé yo. Bueno, también hay que vivir un poco. Yo le dije, no se enojen tanto y vayamos al Mercat, que es una forma también de estar más cerca de donde tal vez uno quisiera estar y no puede. Que es un poco, y para terminar, y antes de cerrar el programa, quería decir, es un poco, hoy es un poco estar cerca de aquellos a los que uno tal vez hubiese ido a visitar y por la tragedia humana que estamos viviendo o mundial no lo podemos hacer. Y gracias a la tecnología que a veces, muchas veces repudiamos o rechazamos, hoy nos permite estar con una amiga de muchos años, con un sobrino que cada tanto le escribo por WhatsApp, con José Luis que de chico entró al cumpleaños de mi hermano disfrazado de albañil, a Cecilia, que ahora es María y que canta sus tangos, y a Marcelo, que alguna vez prometo ir a visitarlo y tomarme un buen vaso de absenta con él para recordar los tiempos que tal vez, o las revoluciones que tal vez nunca pudimos hacer. Me parece que un poco estos espacios nos dan esa posibilidad, ¿no? Pero la mayoría de ustedes están en Cataluña. No, José Luis está en Tenerife. No, yo estoy en Tenerife. Pero los demás están en la zona. Sí. Y un poco era la idea. Trabajo más en Madrid, claro. Trabajo mucho en Madrid. Pero me quedo a vivir. Tengo piso en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Entonces yo voy a medias entre Tenerife y Toledo, digamos. Pero allí por razones laborales. Mi domicilio es Tenerife. Sí. Bien. Y bueno, la última pregunta, y se las hago a todos cuando cierro el programa, es si ustedes vinieran por un rato a la Argentina, si tuvieran esa posibilidad, no el deseo, pero sí la posibilidad, y llegaran, y alguien que no los conoce, y que no es de la Argentina, pero está también, les preguntara, che, ¿cuál es el plato argentino más popular por excelencia? ¿Qué le contestarían? Sería, empezamos con Laura, el plato nacional y popular por excelencia de la Argentina es... No, se me vino a la cabeza el tuco de Pipo. Bien, bien, bien. Pero se me vino lo primero, lo estaba diciendo, y dije, ¿qué plato así es el tuco de Pipo? Que lo pedías y te lo traían enseguida, vos decías, ¿cómo hizo este tipo para...? ¿Y vos, Maxi? Yo diría uno que muchas veces es hasta inclusive bastardeado, pero es simple y probablemente el más rico, que es el choripán. El más popular pero es alucinante. Que con el pan adecuado sería No sí, puede sí. hacerse con otro pan que con ese pan francés. ¿Vos, José Luis? El grandote. El grandote. Yo le diría que comiera... me sale la palabra en español, melocotones, duraznos en almíbar con dulce de leche. Sí, la mejor torta es la que tiene dulce de leche y duraznos en almíbar, hay con qué darle. ¿Vos, Cecilia? No sé, a mí se me vino a la cabeza el puchero. Porque me parece que el puchero es una cosa tan así popular, sencilla y a veces exquisita, ¿no? Qué sé yo, la carne cocinada con después la mostaza, separar así, ¿viste? Porque no todos los países separan, qué sé yo, el cocido en muchos países se come todo junto, se come la sopa y el papa y todo eso, pero nosotros separamos todo. Y esa tradición, no sé, me parece una tradición obviamente muy popular y muy, para mí muy rica, no sé, el puchero me parece una exquisitez. Y bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y vos, Marcelo? Bueno, más popular, lo más popular en Argentina son las milanesas, creo yo, sin duda, lo más popular. No sé si es lo que más me... Bueno, a mí me gusta, pero es imposible. Y el choripán, bueno, choripán es... lo acaban de nombrar el quinto sándwich más no sé qué del mundo, no sé qué, hace muy poquito. Salió aquí muy comentado y mis amigos me preguntaron de qué se trataba el asunto. Sabes que yo tengo muchos amigos de Europa del Este, qué sé yo qué, me decían, ¿y eso qué? Entonces los tuve que llevar a la parrillita, ¿qué iba a hacer? Y después matarlos para que no digan. No, escucha, esto te va a interesar, Pepe. Cuando, viste que cuando vos vas a un lugar te ponen unos entrantes, vos pediste un, que es una entraña, no sé qué, te ponen unos entrantes. ¿Qué entrantes normalmente te ponen? Molleja. Claro. ¿Ok? La gente del este, los rusos, los yugoslavos, toda esta gente rara de por ahí, alucina con las mollejas, no quieren otra cosa. La molleja es la cosa más rica que hay, por favor. Entran en trance con la molleja. Mira que les gusta la carne. Yo me quedé sumamente sorprendido, por ejemplo, repetir molleja 2-3 veces, a mí me parece ya es un cosa. Con lo caro que es acá. Sí. Sí, me han dicho que está muy cara la carne en Argentina, sí, es un problema. Es una delicatez en Argentina. No, a mí me encanta. Bueno, vamos a ir cerrando y les voy a pasar después la grabación. Tuvimos problema, lo cual nos hace pensar en otra metodología, que es grabar el programa y después subirlo como parte, o sea, grabarlo en otro momento. Lo vamos a subir hoy a las 8 de la noche. Les quiero agradecer. Les pido disculpas por el horario, no me di cuenta de la hora, o sea, me costó entender el cambio horario y valoro el esfuerzo que han hecho. La verdad que para mí fue un placer estar con ustedes porque son una parte muy importante de la vida mía, digamos, y a partir de este momento de la vida de mucha gente que seguramente va a escuchar este programa. No hubiese pensado mejor programa que el que salió, pero sí voy a pensar un programa en el cual podamos estar nuevamente juntos. Así que gracias a todos. Y esto fue La Mesa Nuestra de Cada Día, desde España con amor, con la gente con la que se puede estar a la distancia y que tal vez algún día estaremos todos juntos con un plato por medio. Gracias a todos. Gracias a vos. Nos vemos el martes que viene. Voy a cerrar con un tema que ustedes no lo van a escuchar porque tendría que tener prendida la radio, claro, que es un tema de una película de Bardem con Penélope Cruz, de la película... ahora ya se me olvidó el tema, es parte de la edad. Pero habla un poco de eso. La película se llama Todos lo saben. Y hay un tema donde en un momento dado se habla de la persona que está en la Argentina y que vino a España y que en algún momento se quiere volver y que no sabe si quiere quedarse o quiere irse, y ahí está en ese debate. Bueno, gracias a todos, nos vemos el martes que viene por la psicosocial.ar y por la Berizo Digital. Gracias por haber estado. Yo digo lo mismo, gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Chau. Yeah.